Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Qué gusto y qué alegría que podamos compartir estos 120 minutos de arte, de historia y pasión musical. Muy agradecido por sus comentarios y por transmitirme las sensaciones que les deja el programa. Recibo sus comentarios en Facebook Centro Cultural La Obertura. Quiero recordarles que pueden volver a escuchar los programas ingresando en el blog del programa la-obertura.blogspot.com o en el buscador ponen blog y La Obertura. Al frío invernal hay que combatirlo con música y, ¿por qué no?, con desvaríos. Comencemos. Desvaríos. Todos somos desiguales ante la ley. ¿Están bien abrigadas, bien abrigados? Los termómetros amenazan con seguir bajando. ¿Y estaremos ante la noche más fría del año realmente? Lo que sí ya se escucha y de forma generalizada es el clásico comentario: este es el invierno más frío en años. Nunca sentí tanto frío. Así lo sentimos cada año. Y les diré que aún no nos hemos acercado a los registros del 2022, por ejemplo, cuando la ciudad del Alto marcó 9.8 bajo cero, récord histórico. Uyuni también rompió récord ese año, con 21 grados bajo cero. Y aunque sentimos helada esta temporada, en verdad nuestro frío es bastante manejable. Una buena chompa, una chalina y una sólida chamarra controlan la situación. En cambio, hay lugares donde ese atuendo no basta. Hay temperaturas que obligan a cubrirse las orejas, la cabeza, usar guantes, incluso botas especiales, porque el frío puede llegar a menos 50 grados. Me refiero a Finlandia, Islandia, Noruega, Alaska. Pero no vayan a creer que por ello en esos lugares no se hace música. Claro que se hace. Y de hecho, las épocas más frías han sido y son inspiración para la composición musical. A Closer Listened es una página que recopila y difunde música especializada, y ellos han realizado una fabulosa recopilación de las más interesantes músicas invernales. Sírvanse un tecito o un café caliente, porque vamos a dar un repaso. El músico británico Jackson Pine, con tres músicos más, se fueron a la isla de Hopen, un archipiélago noruego en el océano Ártico, con el objetivo que ese clima de extremo y su sonoridad inspire una obra, la que ya escuchamos. Noruega Terje Innocent es la encarnación literal del invierno. Ella esculpe campanas, mazos, cuernos de hielo, instrumentos de hielo, que toca antes que comiencen a derretirse. En el 2018 grabó esta belleza de invierno. Terje toca estos instrumentos fugaces mientras improvisa su canto. Machine Fabriek es un grupo de músicos que se dedican a musicalizar videos, pero videos que tratan o retratan los confines más fríos del planeta. Y así suena. Vamos con la rusa Studja, que plantea una experiencia. La página Closer explica: a través del campo nevado, botas pisan la nieve, se enciende una cerilla para encender un fuego, se frotan las manos, un coro frío camina entre los árboles siberianos y el oyente se sumerge en la experiencia de la supervivencia. El título de la obra lo dice todo: aquí no hay vida sin fuego. El austriaco Manu de Lago es un multiinstrumentista que ha trabajado con Björk, Anushka Shankar, entre muchos otros. Y en el 2018, con sus músicos y técnicos, cargó instrumentos y equipos a los Alpes para la grabación de la obra Parasol Peak, considerado como el mejor disco invernal de la última década. Escuchemos. Y esta locura de hacer música en lugares de frío extremo no es una idea aislada. Y de hecho parece que es un desafío muy atractivo para algunos músicos y grupos. En el año 2013, Metallica se fue a la Antártida Argentina para realizar ahí un concierto, con el cual pasaron a ser la primera banda en actuar en los 7 continentes. Metallica tocó 10 canciones para un público de 120 personas dentro de un domo transparente. Hello. Is it working? Really? Para evitar la contaminación acústica, el concierto se realizó sin amplificación. El público escuchaba el show mediante auriculares. Esto por el temor de que el ruido llegue a quebrar el hielo donde estaba instalado el domo. De esa forma, Metallica se convirtió en la primera banda en dar un concierto en la Antártida. Jugando con el título de su primer disco Kim et al., el grupo llamó este show Freeze et al. ¿Nos calentamos? Metallica en la Antártida. Y ya que estamos en el Polo Sur, en esa Antártida donde hace más frío y viento que en ningún otro lugar del planeta, quiero contarles que ese inhóspito lugar tiene tal encanto y resulta tan inspirador que varios músicos le han compuesto sublimes y cálidas obras. Estamos escuchando la Sinfonía Antártica, que compuso el inglés Ralph Vaughan Williams en 1949. Esta sinfonía fue concebida para una primicial película que mostraba el encanto de la Antártica, pero también el hombre contra la naturaleza. Vaughan Williams tenía 80 años cuando estrenó esta obra con la Filarmónica de Londres. El encanto de la Antártica viene de contemplar su belleza. Y por eso, y siguiendo el ejemplo de Vaughan Williams, el compositor australiano Nigel Westlake compuso su Antártica Suite para otra película, la que luego transformó en una suite orquestal en cuatro movimientos. Y donde es protagonista la guitarra clásica. Nigel Westlake es un compositor de bandas sonoras y, entre otras, compuso para la saga del cerdito, Babe. Mm-hmm. el explorador Carsten Borch Grenvik, que comandó la expedición británica en 1898 a la Antártida, la describió con estas palabras. El silencio rugía en nuestros oídos. Y ese rugido inspiró otra sinfonía Antártida, la que compuso el argentino Carlos Orín. Sorín es un músico joven, cultivado en el punk y en el metal, pero que al hacerse músico académico pasó a trabajar con maestros del pop, como Juanes, Alejandro Sanz, Shakira, entre otros. Pero luego Sorín se sumergió en el estudio más profundo y se fue a estudiar a los Estados Unidos, a Berkeley, de donde se graduó como compositor y director de orquesta. Y al igual que otros músicos citados, Carlos Sorín también decidió componer una sinfonía a la Antártida en la Antártida. Y allí partió. A Infobae, Sorín explicó, la Antártida es muy choqueante, es como meterte en un cohete y aterrizar en otro planeta. Pero esta aventura casi le cuesta el brazo. El propio músico cuenta. Un día estoy levantando una caja de víveres a menos 30 grados y escucho un crack. No le di bola y me fui a dormir. A las 5 me levanto con un dolor de brazos insoportable que casi me quemaba. Estuve 24 días sin dormir. Estaba en una base militar, así que no podía hacerme tomografías. Al regresar y tras análisis, Sorín entendió lo que le pasaba. Se me estaba muriendo el brazo. Básicamente estaba pendiendo de un nervio. Fue una pesadilla. Afortunadamente, la medicina pudo controlar la situación. Y meses después, Sorín presentó la obra en el Colón de Buenos Aires, sin frac, vistiendo una simple camiseta y el brazo que sobrevivió a la Antártida. y me guardé para el final otra obra maravillosa dedicada a la Antártica. La que el griego Vangelis compuso en 1983 para el film del director japonés Kureyoshi Kurahara y que solo cabe disfrutar. Y no puedo dejar de referirme a los peligros que enfrenta actualmente la Antártida, no solo por el cambio climático que implica una constante disminución de su longitud, sino por un peligro aún mayor, el de la llegada de miles de seres humanos. Sí, porque al haberse convertido en un nuevo atractivo turístico para millonarios, La Antártida recibe a 100.000 turistas al año, fascinados con ver las nieves antes que se desplomen, lo que precisamente genera desequilibrios por la llegada de aviones, embarcaciones de todo tipo y la presencia humana, que no es la más ecológica. Ojalá pudiésemos dejar estas maravillas así como están, sin tocarlas. Ojalá pudiésemos los humanos limitarnos a contemplar su belleza desde la comodidad de casa, con un video. Ojalá estos gélidos y maravillosos lugares fuesen lo que han sido antes. Inspiración para el arte y para la música. Desvaríos. Si se trata de corrupción judicial, entonces se puede ser juez y parte. Medio siglo. 50 años sonando. Tengo el gusto hoy de celebrar el medio siglo de un disco que me encanta. Es un disco fascinante y desafiante en su momento, del maestro del show del horror. Hace 50 años, Alice Cooper nos invitó a su pesadilla. Pesadilla. Creo que te gustará. Creo que sentirás que aquí perteneces. Una vacación nocturna sin necesidades sedantes. ¿Quieres sentirte en casa? Porque aquí perteneces. Welcome to my nightmare. Bienvenido a mi pesadilla. Espero no asustarte. Alice Cooper nació como grupo en 1968 en Arizona. Fueron los Spiders, luego Nas y luego Alice Cooper. Pero ¿por qué ese nombre? El propio Alice recuerda. Nos llamaban los Nas y descubrimos que la banda de Todd Rundgren también se llamaba así. Entonces les dije, no inventemos un nombre oscuro porque ya lo esperan. ¿Por qué no sonamos como la tía de alguien? Era como el típico nombre americano de una ancianita. Sí, pero el nombre no era de cualquier ancianita. Ese era el nombre que venía en una leyenda urbana que cuenta. En 1623, en Sussex, Inglaterra, nació Alice Cooper. Era hija de buenos padres, pero con extraños comportamientos. Parecía capaz de escuchar voces que nadie más oía. Alice pasaba gran parte de su tiempo con su hermana Christine. Ella le enseñó magia. Y usando extrañas plantas del bosque, podía hablar lenguas olvidadas que desataban los truenos. Cuando Alice cumplió 12 años, sus padres murieron en un misterioso incendio. Y luego su hermana Christine fue acusada de bruja y quemada en la hoguera por los aldeanos. Sola y amenazada, Alice se envenenó con el propósito de reunirse en el más allá con su hermano, aunque los aldeanos dijeron luego que se la escuchaba en la noche. Luego el grupo, o el sello del grupo, hizo correr la historia de que Alice se les había aparecido en una sesión de Ouija. A inicios de los 70, la banda Alice Cooper alcanzó el éxito dentro del naciente glam rock por el sólido sonido del quinteto, pero también por el carácter teatral que le imprimió a sus presentaciones el cantante del grupo, Vincent Farnier, con un aire de terror que incluía, por ejemplo, una serpiente y una guillotina. Pero después de 7 discos, el grupo mostró agotamiento y algunos integrantes plantearon la posibilidad de trabajar en proyectos solistas. Eso le permitió al cantante Vincent tomar el nombre. Y él explica: yo no era Alice Cooper, solo era el cantante de la banda, así como Manfred Mann. Pero al poco tiempo todos me llamaban Alice. Simplemente asumían que el cantante se llamaba Alice. Ya no era Vincent, ahora era Alice, aunque esa doble personalidad habrá de ser una constante en su vida. Y Alice Cooper quiso lo mejor para su debut. Entonces recurrió al genial productor Bob Ezrin, que ya había trabajado antes con el quinteto y que luego será el productor del disco de Pink Floyd, The Wall. Bob Ezrin terminaba de lanzar el disco Berlín, el más importante de Lou Reed, y se llevó con él a los músicos que lo acompañaron en la grabación de ese disco, entre ellos el guitarrista Dick Wagner y un bajista conocido por acá, Tony Levy. En realidad, Alice Cooper y Bob Ezrin tenían inicialmente la invitación para realizar la banda sonora de una película, pero en el camino el proyecto se cayó, y para entonces ya tenían unas 6 canciones compuestas y que motivaron la grabación del disco, dentro del conocido show del horror de Alice Cooper. Porque en definitiva, era una invitación a su pesadilla. Bob Ezrin explicó que la idea venía para la película trabajando con Alice, que trataba sobre un tipo, Steven, y la temática era que este tipo era una estrella de rock y que tiene una aventura con alguien. Van a esquiar en su avión privado, pero hay un accidente y quedan enterrados bajo la nieve. Y cuando finalmente los encuentran, solo está él. A partir de ese momento se transforma, ¿no? Y por la noche anhela carne. Recordemos que en 1972 se produjo el famoso accidente aéreo en los Andes y donde 16 tripulantes sobrevivieron comiendo carne humana. Bo Erring explica. Así que teníamos en mente que Steven tenía dificultades para diferenciar entre la realidad y la imaginación, lo que dio origen a la idea de la pesadilla. Ahí fue donde nos miramos y dijimos, genial. Welcome to the Nightmare trata sobre Steven y sus miedos y pesadillas, y su confusión de no saber si es un adulto o un niño. Y desde un principio quedó claro que el disco debía ser una obra genérica, por tanto tener una presentación especial. De allí que se negoció un programa de televisión, que daba inicio luego a la gira, una gira espectacular con arañas, monstruos, bailarines, actores. Alice Cooper sabía que esta pesadilla era su consagración. Y después del inicio del tema que da título al álbum, viene El Alimento del Diablo. Conocí tu preciosa vida y conozco tu muerte. Exprimo el amor de tu alma, todo el amor perfecto que hay en tu alma. Eres solo otro espíritu en libertad condicional. Lo eres. La canción estaba, pero Alice y Bob Erring sintieron que faltaba algo. Entonces el productor recordó que durante el proyecto de la película conocieron al famoso actor de cine de terror Vincent Price. Bob Erring cuenta que en una reunión le dijo medio en broma a Vincent Price, ¿te gustaría debutar en el rock and roll? Perplejo, el actor lo miró y dijo, ¿de verdad crees que podría hacerlo? Bob Erring respondió, creo que serías una estrella total de rock. Por lo que convencido, Vincent Price respondió, dime dónde y cuándo. Leaving Lepidoptera, please don't touch the displays, little boy. Oh, cute. Moving to the next aisle, we have Arachnida, the spiders, our finest collection. This friendly little devil is the Heptathelidae, unfortunately harmless. Vincent Price, famoso por ser la voz de los cuentos de Edgar Allan Poe, estuvo encantado con la invitación, y su relato fue perfectamente aterrador. Tan así que años después Michael Jackson lo llamó para repetir el tono en su famoso Thriller. Y los dos Vincent se sintieron muy a gusto y terminaron siendo grandes amigos, compartiendo su pasión por el golf. Y el relato de Vincent Price da paso a una frecuente razón de miedo y pesadilla: las arañas, y más aún si es la famosa Latrodectus mactans, es decir, la viuda negra. Of his sting, the unholiest of kings, the Black Widow. Our minds will be his toys, and every girl and boy will learn to be employed. The Black Widow. And his wife is devoured. He stares with a gleam, with a laugh so obscene, the virgins and the children he's deflowered. Y el primer lado del disco habría de concluir con una balada muy provocadora y que mostraba una faceta más profunda de Alice Cooper y lejana de la del bufón. Only Woman Bleed. Solo las mujeres sangran. Trata sobre esas relaciones donde la mujer sufre constante abuso. Una temática inusual dentro del rock. Una crítica del disco resume: Only Woman Bleed fue de hecho una de las canciones de rock más perspicaces y sinceras en defensa de la mujer jamás grabadas hasta ese momento. Man got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. Oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your head gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. El hombre tiene a su mujer para tomar su semilla. Él tiene el poder. Ella tiene la necesidad. Ella pasa su vida complaciendo a su hombre. Ella le da de comer la cena o cualquier cosa que pueda. Ella llora sola por la noche con demasiada frecuencia. Él fuma y bebe y no vuelve a casa en absoluto. Solo las mujeres sangran. Él es el error de tu vida. Lo único que realmente estás buscando es un descanso equilibrado. Él te miente directamente. Sabes que odias este juego. Él te da una bofetada de vez en cuando y vives y amas con dolor. Ella llora por la noche con demasiada frecuencia. Solo las mujeres sangran. Man got his woman. Take his seat. He got the power. She got the need. Up a man, she feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Y esta canción fue la elegida para ser el sencillo del disco, convirtiéndose en el primer gran éxito de Alice Cooper solista. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Alice Cooper, el grupo, el quinteto, había alcanzado el éxito con la canción School Out, que incluía un coro de niños entonando los versos en contra de la escuela. En este Welcome, Alice lanza una especie de segunda parte, que bautizó como Department of You. We're in trouble all the time. You read about us all in the papers. We walk around and bump into walls. A blind delegation, yeah. And we ain't afraid of high power. We're bulletproof. And canción da voz a los adolescentes en Norteamérica que no quieren saber lo que pasa con Eisenhower y la política del país, pero que sienten que tienen el poder. ¿Quién se los dio? Los menores responden, Donny Osmond, que era la estrella juvenil de ese momento. Por entonces Alice Cooper ya había caído en las garras del alcohol, con días donde podía vaciarse una botella tras otra. Él sabe que está atrapado, y como todo adicto, también piensa que aún tiene el control, y con ironía canta. Una cosa es verdad, estoy enganchado contigo, pero todo a mi manera. Y el etílico no tiene mucho que decir. Y sin duda lo mejor del disco son los dos temas que cuentan de Steven. Kurt Vonnegut, autor de novelas de ciencia ficción y comedia negra, fueron la inspiración. Más concretamente, el personaje que creó este escritor Kilgore Crudd, su alter ego. Personaje que resulta muy cambiante y hasta indescifrable. Alice Cooper explica. Necesitaba un personaje como ese. Entonces empecé a darme cuenta de que Steven es el niño de 7 años que todos llevamos dentro. Es el niño que le teme a la oscuridad, le teme a lo que hay debajo de la cama, pero que también está deseando descubrirlo. Creo que es ese niño de 7 años que nunca muere, que nunca debería morir dentro de ti. Es lo que te mantiene joven. Pero más allá de la explicación, Years Ago y Steven son las obsesiones que gustan, pero que también persiguen a Alice Cooper. El miedo del adulto a no querer crecer y envejecer. Y claro, la doble personalidad. ¿Vincent o Alice? Here I go again. Up and down. All my friends went home. am I inside, Mom? The carnival has closed years ago. Las voces que se escuchan del fondo son grabaciones de auténticos exorcismos. Aquí voy otra vez, subiendo, bajando solo. Todos mis amigos se fueron a casa hace años. Todos mis juguetes están rotos, así que estoy dentro de mamá. El carnaval terminó hace años. Soy un pequeño niño. No, soy un hombre grande. No. Soy un niño por un rato más. Tal vez una hora. No, Steven. Tenemos que volver ahora. ¿Mamá nos está llamando? I'm a little boy. No, I'm a great big man. No, let's be a little boy. Maybe an hour? No, Steven, we have to go back now. Isn't that our mom calling? Y la canción Steven, donde Alice Cooper y el productor Bob Ezrin construyen una de las más logradas baladas dramáticas del rock. I don't want to see you go. I don't even want to be there. I will cover up my eyes and pray it goes away. You only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming. I don't like to hear you cry. Don't know how deep that cuts me. So I will cover up my eyes, and it will go away. You've only lived a minute of your life. I must be dreaming. Please stop screaming. No quiero verte ir, ni siquiera quiero estar ahí. Taparé mis ojos y rezaré para que desaparezca. Solo has vivido un minuto de tu vida. Debo estar soñando. Por favor, deja de gritar. No me gusta escucharte llorar. Simplemente no sabes lo profundo que me hiere, así que taparé mis ojos y desaparecerá. ¿Steven? ¿Alguien me está llamando? Escucho mi nombre. Esa fría respiración que susurra gritos de dolor. No quiero sentirte morir, pero si es así como Dios ha planeado que sea, pondré monedas en tus ojos y desaparecerá. Alguien me está llamando. Pienso que escucho una voz. Está afuera de la puerta. I don't want to feel you die. But if that's the way that God has planned you, I'll put pennies on your eyes. And it will go away. Welcome to the Nightmare se lanzó en febrero de 1975 y fue todo un éxito, así como el especial de televisión y la gira, por lo cual Alice siguió como solista, más aún cuando se cambió de nombre legalmente, pasando a llamarse precisamente Alice Cooper, iniciando una larga carrera que dura hasta hoy, con altibajos, pero también con discos fantásticos. From my easy chair, looking for my wife. Following a trail of crimson spots that lead into the night. Cuando el disco cumplió 30 años, Alice Cooper y el productor Bob Ezrin se volvieron a encontrar. Y ahí, el productor le planteó la posibilidad de grabar una segunda parte. Idea que entusiasmó a Alice, que además decidió convocar a sus viejos compañeros de la banda. Y de ese modo, en el 2011, salió el excelente Welcome to the Nightmare 2. Just a shadow. In the beginning. miles alone in the beginning. I was blind, living in a world devoid of light. In the beginning, there was only night. I was shattered, left in pieces, and I felt so cold inside. Then I called you from the darkness where I hide. I am made of you. Pero de esta obra de continuación me ocuparé en otro programa, uno que vengo preparando sobre precisamente todas estas segundas partes. Welcome to the Nightmare, un disco que transformó a su creador y a su modo también transformó el rock con una música y un show basado en el horror y la locura. Resulta impensables las figuras de Marilyn Manson, Rob Zombie y muchísimos otros del rock oscuro sin pensar antes en Alice Cooper y su Welcome. Y justamente Rob Zombie sintetiza. Alice nos enseñó que el rock no solo se escucha, se ve, se siente y sobre todo se vive. En un abrir y cerrar de ojos vuelven los desvaríos. Desvaríos. Y volvemos con Desvaríos, desvaríos. Feliz en mis desvaríos, es como te siento hoy. Tú ves murallas donde yo veo miserabilismo televisivo. Usan la tragedia de los pobres, piden plata en su nombre y se jactan de solidarios y caritativos. Thank you.

Es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Paul Valéry. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. En el centro del continente, sin mar, pero con montañas, selvas, nevados y planicies. Aquí, aquí, aquí, aquí, en un rinconcito del mundo. En un rinconcito del mundo. Estaba sentado en este rinconcito del mundo, mirando pasar los autos. En estos últimos meses se ha comprobado que el mercado automotor de nuestra ciudad ha estado más que reducido por la escasez de gasolina. ¿Cuántos choferes y propietarios han tenido que dejar el carro en el garaje, esperando la llegada del combustible? ¿Y cuántos se han gastado horas de horas haciendo fila? Y pensando y mirando los autos pasar, me vino una interrogante. ¿Cuándo y cómo llegó el primer auto a La Paz? Entonces ya en casa acudí a don Luis. Don Luis Llanos Aparicio fue un notable escritor y periodista paceño que se dedicó a rescatar y recopilar historias antiguas sobre nuestra ciudad. Y en su libro, Estampas Antiguas de La Paz, que editó justo el año en que murió, en 1985, incluyó, entre otros relatos muy interesantes, uno referido precisamente al arribo del primer automóvil a nuestra ciudad, y que quiero compartirles ahora. Pero claro, para ello voy a convocar primero a música de maestros, para que pinten el paisaje musical adecuado a estas páginas de antaño. Profesor e ingeniero de pericráneo mundo, especialista en muchas cosas, don Arturo Poznanski fue el primer automovilista. Y, lógicamente, se da a entender que él trajo el primer automóvil a La Paz. Un carromato enorme, de bocina con tripa y doble cornetín. Funcionaba a manera de jeringa, así lo describen quienes llegaron a conocer aquella extraña máquina. vehículo en cuestión, abuelo de los hermosos aerodinámicos que hoy cruzan las ruas, era el terror de las vendedoras de la media calle y de las aceras. Lecheras, fruteras, dulceras, etc., que solían acomodarse en cualquier lugar sin control. Era el año 1904. Don Arturo manejaba el carromato vestido con traje de montar, botas, guantes mosquetero y el pasamontañas para enfundar la cabeza. En síntesis, el traje típico del automovilista de la época, para recorrer unas pocas calles que tenía la ciudad o darse unas vueltas cortas por el Prado. Bastaría indicar que su presentación se hizo en una fiesta patria. El aparato rodante en el mejor momento se incrustaba contra una tienda o contra una pared o hacía tutu quanti con los caramelos, verduras o mercancías de las vendedoras. Entonces provocaba candentes protestas en la boca del pueblo. Fue llamado por causa de tales desastres el gringo Matalahuahua. Se discutió si debía llamarse velocípedo o locomóvil, por las averías y estropicios que hacía el conductor y en consonancia con la intranquilidad que despertaba en el vecindario. En una sesión camaral, citaremos justamente la fecha, el 10 de noviembre de 1904, se discutió sobre el asunto a raíz de la propuesta presentada por el señor Poznansky para efectuar el servicio de transporte. Habló el honorable Arauco. Me parece que la cuestión no es muy sencilla, como se cree a primera vista. Se trata nada menos que de cambiar el plan de vialidad adoptado en el país, y el asunto debería ser estudiado con calma, serenidad y, sobre todo, con más conciencia, pues a simple impresión no podemos apreciar las ventajas o desventajas que nos podría reportar el servicio de automóviles, dijo aquel parlamentario. Y otro, don Moisés Ascarrums. El servicio de automóviles no es hoy un problema. Es necesario que nos adelantemos a los progresos de los sistemas de tráfico, como nos hemos adelantado a los del alumbrado, pues antes del gas estamos implantando lo eléctrico. Lo mismo ha sucedido con los teléfonos, que los hemos usado antes que los telégrafos. La discusión fue borrascosa, contándose con el pesimismo de una gran mayoría. Para demostrar lo contrario, nuestro principal protagonista hizo un raid hasta Viacha en solo 25 minutos, de ida y 35 de regreso, llevando a bordo a un diputado, y aún así no creyeron. Don Arturo siguió desconsolado, recibiendo cuchufletes por las calles. Hasta hubo un honorable que pidió que el automovilista fuera puesto bajo vigilancia policial. De las estampas antiguas de La Paz, de don Luis Llanos Aparicio. ¿Cómo son las cosas que 120 años después hay conductores a los que realmente da para gritarles una sarta de cuchufletes? Sí, aquí, en este rinconcito del mundo. Si tuviéramos que celebrar cada domingo los cumpleaños de diferentes artistas, el programa no alcanzaría. Pero no puedo resistirme a celebrar este cumpleaños. y de hecho espero hacerlo mientras esté con nosotros. Happy birthday, Paul. Felices 83 años. Paul McCartney es reconocido como uno de los grandes compositores de baladas, en desmedro de su beta más rockera, y que ha estado siempre a la par. Hoy lo homenajeamos repasando su lado más heavy. Y si hemos comenzado con el birthday del álbum blanco, vamos con otro tema de ese disco, y que es pionero de todo el rock pesado. Helter Skelter, Paul McCartney en vivo. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop and I dance and I go for a ride. Till I get to the bottom, I see you again. Los corazones más románticos con las cejas paradas y su melodioso Yesterday, el zurdo nunca dejó de ser un rockero incurable. carrera solista de Paul McCartney está plagada de una innumerable cantidad de potente rock. Comprobemos. En la música de adolescente, Paul McCartney se hizo un gran cantante de rock and roll, emulando a uno de sus grandes ídolos, Little Richard. Pero luego, con los Beatles, terminó siendo él mismo uno de los mejores cantantes de rock and roll. Se ha extendido a las más increíbles y sofisticadas extensiones musicales, de una forma u otra, siempre se vuelve al rock and roll, a los Beatles y, claro, a Paul McCartney. Yeah. Got a good reason la historia del rock tiene una infinidad de cantantes con registros increíbles. Pero ¿qué banda no quisiera tener a Paul de cantante? Décadas encima, se ha ablandado y algunos hasta han terminado cantando inofensivas baladas para abuelitas. Afortunadamente no es el caso del gran Paul, que hasta ahora sigue rockeando. Aquí la prueba. So Paul McCartney, 83 años bien vividos, bien rockeados, cambiando el mundo y dando alegría a miles, millones, por más de 60 años. ¿Cómo no dedicarle un emotivo Happy Birthday, de esos que vienen con un gracias inmenso? Happy Birthday, Paul, y cantemos con él su cumpleaños. Aquí los desvaríos de hoy. Les espero la siguiente semana para seguir latiendo rock and roll. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Gracias por venir y honrar la vida. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.